Carlos De Simone y Víctor Candy. Tarjeta o efectivo. Análisis, opinión y periodismo de anticipación. fmtarjetaoefectivo.com.ar, referente del periodismo en la Argentina. Estás en el sitio de consulta sobre la realidad, diseñado especialmente para que escuches las voces de quienes lo generan. Tarjeta o efectivo. fmtarjetaoefectivo.com.ar. A ver, déjame pensar, ¿cómo te explico? Mi tarjeta tiene que expresar diversión, ¿entendés? Futuro, tecnología, entretenimiento, mucho color, obvio. Uh-huh. La gente tiene que verla e imaginarse que esos jueguitos en las redes sociales los hacemos nosotros. ¿Y si la hacemos con forma de invasor del espacio? Invasor del espacio. El extraterrestre, me encanta, dale, claro que sí, dale. Productos y servicios para pymes del Banco Ciudad. Aprovechá y hacete una linda tarjeta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Como cada vez somos más los que separamos la basura, cada vez hay más campanas verdes para dejar los reciclables de 20 a 21 horas. Cada vez hay más puntos verdes que los reciben y cada vez contestamos más dudas sobre cómo separar llamando al 147. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, ahora hay más maneras de hacerlo. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar/ciudad verde. Tomémonos 2 segundos por la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. ¿Todavía no visitaste Tecnópolis? No te lo imaginas. Vivilo. Visítanos con tu escuela, amigos o familia. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Más información en www.tecnopolis.ar. Tecnópolis, futuro para siempre. Presidencia de la Nación. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Un nuevo tarjeta o efectivo en el aire con Víctor Candy. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Carlos, como hace 10 años. Como hace 10 años, ¿sí? ¿No? Sí, en el aire el programa, con el programa. Haciendo el programa, este programa tarjeta o efectivo, que nació un poco como un juego entre lo que se estaba imponiendo en aquella época del dinero electrónico, ¿no? La gente y los comercios ya empezaron a preguntar, tarjeta o efectivo, ¿cómo lo va a pagar? ¿No? Sí, ¿con tarjeta o con efectivo? Claro, y además hace 10 años, que como cuesta, ¿no? Si uno fuera para atrás... A pesar de que hay gente que sigue teniendo un discurso como si estuviéramos en el 2005, como si nada hubiera pasado en estos 10 años, pero digo, veníamos de una época en que, a lo mejor ahora algún parecido tiene lejano, pero que el precio era bastante diferenciado, la tarjeta o el efectivo, ¿no? Por la pregunta también no era ingenua, sino porque en algún momento... había como una especie de protección del lado de los comercios. Ahora, en verdad, el programa se tendría que llamar efectivo o efectivo. Claro, ¿no? Claro. O cuántas cuotas, ¿no? ¿Viste ahora que, 12. Claro. Podríamos poner. No, cuántas cuotas. Viste que ahora hay una sistematización de esas cosas que incluso en muchos casos se le achaca tanto a los medios. Y que hay un poco de cada cosa, porque también el consumidor es bastante perceptivo. Entonces la gente olfatea las cosas, se da cuenta. Y viste que hay una cuestión de la compra en cuotas. Claro. A sabiendas de que en lo que viene va a haber una modificación en el esquema económico. Es más, de hecho, y vamos a hablar de plata hoy un poco. Claro. De hecho, en realidad lo que está haciendo en la mayoría de los casos la gente, por no decir en todos, el consumidor, es comprar dólares. Es decir, al comprar en cuotas, está comprando dólares, está congelando el precio dólar de hoy. Porque sabe que donde el dólar se mueva, ese precio de hoy, dentro de 6, 8, 10 meses, va a ser distinto. Sí, totalmente. Entonces, al comprar, al congelar el valor de hoy, estás comprando dólar más barato de lo que sabes que lo vas a pagar dentro de un año. Sí, esa es una buena... Sí, es un dólar transformado en medias, en lavarropas... Exacto. En viajes cuando con el viaje, exterior. Sí, claro. Pero es un dólar, ¿no? En otro formato. Digo, sabiendo que la economía se rige por las fluctuaciones del dólar... y porque no necesariamente hace una incidencia del dólar en los costos, porque alguien dice en algunos casos que los costos no tienen una influencia del dólar, pero sí, donde el dólar se mueve, los precios se reacomodan. Pero, aunque claro, no haya insumo dólar en el producto final. Claro, no la hay en la materia prima, uh-huh, con la que se confecciona, sí, sí, ¿no? Ese dólar. Lo que pasa es que al no tener la moneda argentina, el peso, una estabilidad, ajá, todos buscamos guarecernos de alguna manera, porque, sí, claro, porque perdemos poder adquisitivo, uh-huh, ¿no? Entonces, es falso el argumento, uh-huh, de que se suele usar al decir esto precisamente. ¿Vos por qué me aumentás? Uh-huh. Aumentó el dólar, y ¿por qué va a aumentar las medias que se fabrican en San Justo? Uh-huh. Sí, a vos el dólar no molesta. Sí, no, sí que le afecta a ese fabricante, claro, de medias de San Justo un dólar más caro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sus bienes valen menos. Uh-huh. Su poder adquisitivo, claro, es menor y se tiene que proteger también. Sus consumos son dolarizados también, ¿no? El precio del combustible, claro, los sueldos, ver, que paga. A ver. Hoy parece que uno tiene que decir las obviedades, ¿no? Uh-huh. Las obviedades ya pasan a ser revelaciones, noticias. Claro, claro. ¿No? Una obviedad es, y que hay que repetirla, es que la base de toda economía, uh-huh, de cualquier país, es mantener su moneda estable. Totalmente. Para eso hay un organismo en todos los países del mundo que es el Banco Central de cada institución. En Estados Unidos se llama el Tesoro Nacional, el Tesoro, uh-huh, de Estados Unidos, uh-huh, pero en la mayoría de los países son los bancos centrales, que lo que la función que tienen es de preservar el valor de la moneda local. Uh-huh. Y en la Argentina, esa actividad, esa función que tiene el Banco Central, uh-huh, no se cumple con las habilidades que corresponde. Fíjate que pensaba, mientras hablábamos con esta cosa de, bueno, que hablábamos de los 10 años de programa y nos remitíamos al 2005, unía dos cosas. Se acaba de lanzar una emisión de billetes de 5 pesos, ¿sí? Con los cuales, además, en algún sentido, el gobierno se ha golpeado el pecho. De hecho, en el fin de semana, en los entretiempos de los partidos de fútbol, sí, que es el espacio donde más descarga publicidad y bajada de línea el gobierno, había bastante espacio sobre este nuevo billete de 5 pesos. Con San Martín. Con San Martín, exactamente. Pensaba que por el 2005, cuando estábamos arrancando nosotros en el aire con el programa, ese billete de 5 pesos equivaldría seguramente, y lo estoy haciendo de memoria, a poco menos de $2, ¿no? Es decir, un dólar 70, ¿no? Imagino a un dólar a 3.70, una cosa así, sí, el 2005. Hoy en día ese billete de 5 pesos equivale a 30 centavos de dólar. Y al mismo tiempo, imagino que debe haber pocos lugares en el mundo, y digo imagino, porque como hay una zona en la que obviamente ignoro, no quisiera arriesgarme a decir que no debe haberlo, en que se impriman billetes de 30 centavos de dólar. Claro. ¿No? Serían monedas. No, en cualquier acá tendría lugar. Que decir una moneda de 5 pesos. Sería una moneda. Pero, digamos, en los hechos, en realidad, sería la confirmación material, en el caso de que fuera una moneda en un billete, de esta devaluación de la que estamos hablando. En algún momento, hace un tiempito, recuerdo a la presidenta, en alguno de sus discursos, en presentación, no me acuerdo si en Casa de Gobierno o en algún momento en la Bolsa o algo por el estilo, hubo una frase que decía, si quieren devaluar van a tener que esperar a otro gobierno porque este gobierno no va a devaluar. Claro, claro. Que lo haga el otro. Claro, el punto es que sí lo hizo, que de hecho ha hecho una devaluación monumental del peso. De hecho, cuando hace 8 años Cristina Fernández de Kirchner arrancó en la presidencia de la nación, el dólar no llegaba a 4 pesos. Claro. Y hoy está 9,40, 9,45. Si tomamos el oficial, ¿no? Sí, sí. Porque en aquel momento coincidía. Bueno, está bien. Para ella es el Está bien. Ahí tenemos 100+% de devaluación. Claro. Tengo una propuesta. Dale. En el próximo bloque, dale, ¿por qué no planteamos la economía que viene? Dale, vamos por ahí.